pajarito en el cielo con los gorriones. Ya está acabado. Y los tres hermanitos somos con nuestra prima y la otra prima. Hola, marido y primo. Ya acabó. Creceremos por la paz. Tijera, tijera, corta la tijera, los dos hermanitos, ¡viva hermanito! ¡Tomatina! ¡Yo se acabó! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¿No lo puedo escuchar? A la que la mosca la ha tocado, pues se lo dejo por acá. Esto quiere decir que es ecológico, que no está fumigada. Alguna llega tarde. ¡Ay, qué ricas y qué buenas! Están mis peras, dulces como la miel. El que las prueba lo repite. Vamos, muchachos, que vosotros no sabéis lo que tengo yo. Tú, Catalino, llévate. Ay, espera, ahora, por todos lados. ¿Quieres? Espera por todos lados. ¿Cojo yo? Espera por todos lados. Yo no veo que estén por todos lados las peras.